cuchara está tan alta que tragamos caldo de ají. La cuchara está tan alta que tragamos caldo de ají. A 3.50 es el queso y la panela. A 3 pesos. A 3.50 es el queso y la panela. A 3 pesos. Con esta vida no estoy contento, pues yo me voy a acabar. Con esta vida no estoy contento, pues yo me voy a acabar. Para los únicos que no hay mal tiempo, es para los que juegan billar. Para los únicos que no hay mal tiempo, es para los que juegan billar. A 3.50 es el queso y la panela. A 3 pesos. A 3.50 es el queso y la panela.